caballo de Don Sabana tiene el tiempo contado. Se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potrán que lo tiene embarrancado. El potro da tiempo al tiempo porque de sobra le da. Caballo viejo no puede.